Esta noche es muy triste, no me gusta y pronto va a terminar. Para mí, paseando despacio, siento extraño por las oscuras calles. Vuelvo a pensar en ti, tú no eres la chica de mis sueños, ni tampoco eras mi gran amor. Pero me llegaste muy dentro, tú eras una buena aproximación. Y yo sigo caminando solitario por las oscuras calles de esta ciudad. Soy un tipo atractivo para las niñas, pero no me interesa. Conmigo y no te arrepentirás, eso es lo normal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi cuerpo te pide que regreses ya. ¿Dónde estás? Y también el tuyo se lo agradecerá. Juntos una vez más, de tu piel se desprende. Right.